Estoy agradecido por lo mucho que me das, por el aire que respiro y mi voz para cantar. Estoy agradecido por tu gran forma de amar, porque siempre estás conmigo, mi Señor. Escribo esta canción solo para agradecerte, porque en todo lo vivido he visto tu mano siempre desde mi primer latido. Desde que estaba en el vientre has cuidado de mi vida, siempre has estado presente. Cuando todos me dejaron me abrazaste con tu amor, en mis caídas y tropiezos me levanta tu favor, en mis tristezas y alegría tú has estado mi Dios. Cómo no darte mi gracia si te veo en todo, Señor. Gracias, porque diste tu vida, doy gracias. Por cuidar mi familia, doy gracias. En todo momento tú estás allí. Como yo pagaste, fue por mí que te entregaste. Solo puedo hoy cantarte y decir gracias por la vida, por mi casa, mi familia. Porque no ha existido un día que me acueste sin comida, porque puedo despertar por las cosas que me das, por mis seres queridos y por los que ya no están.